grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos a estas audiciones. Día a día estamos siempre compartiendo la palabra de Dios. Vamos a ver ahora algo en relación a la oración, porque estamos hablando de interceder por otro. Yo creo que va a tener mucho tiempo usted para que siga estudiando este concepto de oración intercesora. Muy bienvenido, pastor, está con nosotros aquí Pastor Sergio Celis, quien es docente, doctor en... ¿Qué rama es, doctor, usted, pastor? Teología sistemática. Teología sistemática, y enseña en nuestra Universidad Adventista. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, ¿cuál es el foco, o sea, la idea que nos llama ahora, porque hemos estado estudiando diferentes aspectos acerca de la oración intercesora, ¿no es cierto? La oración debería ser en algún sentido medias específicas, ¿no es cierto? No divagar, así o vagar el alma, Señor, como alguien dice, Señor, perdona mis pecados. Y Dios con mucha amabilidad podría decirnos cuál, ¿no es cierto? Es como claro. Decir, haciéndolo medio humano esto, pero en realidad las cosas de Dios son muy distintas. Sí, en realidad la oración no es algo que Dios necesite, ¿no? Porque Dios ya sabe y conoce todo. Es algo que nosotros necesitamos para centrarnos en él. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a comunicarnos con él y vivamos una vida de oración, una vida enfocada en la oración, a fin de que podamos nosotros comprender mejor sus propósitos. La oración de alguna manera nos va transformando, nos va ayudando a comprender mejor cuál es su voluntad para nosotros. Y en el primer libro de Samuel, el capítulo 12, versículos 22 al 24, dice que Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino, bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Aquí vemos a Samuel diciendo que él está pidiendo por el pueblo, él no quiere cesar de rogar por su pueblo, a fin de que ellos puedan comprender el camino bueno y recto. Entonces vemos acá a un hombre de Dios, en este caso el profeta Samuel, que intercede, que ora para que el pueblo de Dios pueda conocer cabalmente su voluntad, pueda conocer lo que es bueno, lo que es malo, y puedan decidir hacer el bien. Por lo tanto, un ministerio a favor de otras personas debe estar enfocada también en la oración. Nosotros, el Señor nos ha llamado a trabajar por otros, acercarnos a otros, hacer contactos con las personas para que ellos conozcan a Dios. Pero parte de ese ministerio que hacemos en favor de otras personas debe ser también la oración, el preocuparnos por el bienestar de las personas, especialmente por su bienestar espiritual, para que ellos puedan aprender a conocer el propósito y la voluntad de Dios en sus vidas. Claro, mira, aquí hay una palabra que me quedó dando vuelta porque me parece muy profunda. Él dice, así que lejos sea de mí que peque contra Jehová. No sé si es fuerte eso, que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. O sea, como que Samuel nos dice, porque está haciéndole un discurso al pueblo aquí, pero para él lo consideraba pecar no presentar al pueblo las oraciones. Entonces yo digo, es un pecado de omisión, no de acción, sino un pecado de omisión. No hacer algo de orar. O sea, ¿qué me cuesta arrodillarme un día y decir, mira, Señor, quiero que ayudes ahora, y perdón que lo tome a usted, pastor, pero que ore aquí por Pastor Celis, está en una clase complicada, difícil, a lo mejor está atendiendo los alumnos por vía, digamos, por la internet, qué sé yo, Zoom o cualquier plataforma. Ayúdalo para que él pueda salir adelante con sus alumnos y transmitirle la verdad que ellos deben entender para después ser los profesionales que están buscando. Entonces, esto es como cercano a pecar, si no lo hago. Entonces, ahora sí aparece una responsabilidad muy grande, enfocarme en la oración para interceder también por otras personas. Job 16:21 dice: sí. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Bueno, cuando uno habla de Job, este es un punto aparte, en realidad. Es muy, muy diferente. Hay tantas lecciones que se presentan aquí. Pero en realidad uno no podría discutir a Dios, hablarle, decirle, ¿sabes, Señor, qué te pasa? ¿No me estás escuchando? ¿Sabes que este es un tema que a mí me interesa, o digamos, siempre me ha llamado la atención? Aparentemente, en la Biblia uno puede encontrar que a Dios no le molesta que nosotros le presentemos nuestras inquietudes y le discutamos, por así decirlo, ¿no? Aquí, ojalá el hombre pudiese disputar con Dios. Es un anhelo de Job de querer entender, querer presentar delante de Dios sus inquietudes. Y dice, ojalá que tengamos esa oportunidad de hacerlo. ¿Sabe que hay varias veces en la Biblia donde nosotros encontramos a hombres disputando con Dios? Los salmos, hay muchos salmos donde prácticamente el salmista le presenta su queja a Dios, ¿no? Job es también un libro donde se pregunta Job, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Pero se me viene a la mente el caso de Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Dios se propone contarle a Abraham lo que va a hacer. Y Dios toma la iniciativa y se acerca a Abraham y comienza a decir, mira, yo voy a hacer esto. Y Abraham dice, no, Señor, ¿estás seguro? ¿No será allí que habrá al menos 50 que te sirven? ¿No habrá al menos, no es cierto, 30 y va bajando, 10? Entonces, a Dios no le incomoda, al contrario, Él quiere entrar en diálogo con nosotros para que nosotros podamos comprender sus propósitos y sus planes. Y la oración tiene ese propósito, en el cual nosotros podamos presentarle a Dios nuestras inquietudes, nuestros deseos, y de alguna manera Dios también nos da sabiduría y nos ayuda a entender sus propósitos. Entonces, es nuestra responsabilidad hacernos partícipes en ese sentido de los propósitos de Dios y poder conversar con Dios para que estos propósitos y estos planes que Dios tiene puedan ser comprendidos de manera más completa, si es posible, o lo más completa posible dentro de nuestras imperfecciones y dentro del contexto de pecado que estamos. Pero Dios espera que nosotros nos involucremos a través de la oración, ¿no?, como responsables del cumplimiento de los propósitos de Dios en la vida de las personas. Estaba pensando que cuando Job presenta su problema, me dice, yo no puedo en realidad conversar contigo como converso con un ser humano. Pero igual sí, te voy a pedir estas cositas, voy a hacer esto. Cuando uno revisa el libro, al parecer Dios nunca le contestó. Solo le dijo después, quiero que ahora me responda, les dice. ¿Y sabes usted qué cambio se produjo en Job? Porque termina diciendo, ¿sabes, Señor? Antes te escuchaba, pero ahora mis ojos te ven. Y quizás sea esa la experiencia que nosotros también podamos tener en nuestra oración, con nuestro foco sea realmente la oración. Amados oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Adiós.